Ventana emergente. Algo muy jodido está pasando en Lugo. Y solo una persona puede ponerle fin. Hola, soy Joel. ¿Hay alguien en casa? Deluxe vuelve al pueblo. Una superproducción radiofónica musicoespacial. Hola, soy Toña Medina, guionista y directora de Deluxe vuelve al pueblo, un serial de ciencia ficción de 10 capítulos protagonizado por Deluxe, por Joel López. Yo soy Alberto de la Hoz y he tenido el privilegio de componer la música para este fantástico serial que es Deluxe vuelve al pueblo. Lo que quería hacer con este serial era copiar un poco el formato y el tipo de consumo que se hace de las series de televisión. Series como Perdidos o The Office, que la gente lo que hace es, tiene su link en internet y va cada semana a descargarse el capítulo, que es un poco una traslación de lo que antes sucedía con la televisión, que tú veías Twin Peaks los martes y tenías que esperar el martes siguiente para verlo, pero ahora todo eso se ha trasladado a internet. Entonces yo lo que pensé es en hacer un serial de radio que tuviera este mismo formato, es decir, crear una página web y cada semana ir colgando un capítulo hasta que se cumplan los 10 capítulos de los que está formado el serial, y una vez que están esos 10 capítulos colgados se quedan ahí para que la gente ya cuando acceda pueda escucharlos todos seguidos, como pasa también con las series de televisión, que tú puedes ir siguiéndola al mismo tiempo que sale en Estados Unidos, o si ya ha pasado el tiempo y ya están todos colgados te puedes ver la temporada de una traca. Yo creo que la ciencia ficción, lo que aporta a la radio, lo que la radio puede aportar más bien, mejor dicho, a la ciencia ficción, es que con 4 duros o 4 céntimos ya hoy en día, lo que ocurre es que tú puedes crear grandes efectos especiales, hacer sonidos muy espectaculares, sin que esto te suponga, como te supondría en un formato con imagen, pues grandes decorados, grandes costos. Aquí lo que ocurre es que, eso sí, te cuesta mucho tiempo fabricar los efectos de sonido, pero dan más el pego, por así decirlo. O sea, si yo quiero crear una babosa gigante como hay en Deluxe, con 64 orificios de los que salen pedos y eructos, si yo tuviera que hacer esto en imagen, pues tendría que llamar a un especialista, el especialista necesitaría fabricar un muñeco que sería muy costoso y encima seguramente no quedaría realista o no daría el pego. En cambio en la radio, pues se puede hacer perfectamente. Yo puse a toda mi familia a tirar eructos y tirando también de una librería de efectos especiales, todo eso lo mezclé con un efecto como de babosa y creo que da bastante el pego. ¿Eres tú? Hola, Sol. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hay una doble trama en Deluxe. Por un lado, Joel López, para aclararnos, Joel López es Deluxe. Pues por un lado, Joel López, lo que ocurre es que él vive está inmerso en una depresión porque 5 años atrás toda la banda de músicos que él tenía murió electrocutada en un concierto al aire libre. Y por otro lado, lo que ocurre donde empieza el serial es que su abuela ha desaparecido misteriosamente en la aldea de Lugo, donde ella vive. Entonces comienza la aventura de Joel intentando descubrir este misterio, esta misteriosa desaparición que le va a llevar a un encuentro con extraterrestres y un intento de invasión global y dominación de los humanos. Esta relación entre extraterrestres y Galicia. En general, esto es porque yo, por mi familia política, tengo mucha relación con gallegos, precisamente de Lugo, y siempre me han parecido extraños. O sea, me parece que los gallegos pues tienen esta parte extraterrestre de porque son introvertidos y al mismo tiempo extrovertidos. Bueno, todo esto, por supuesto, generalizando muchísimo, pero a mí siempre que voy a Lugo me siento un poco pues viendo otro planeta. Entonces, también me hacía mucha gracia mezclar ciencia ficción y localismos, que esto es algo que me gusta en especial. Creo que acerca mucho la ciencia ficción que esté pasando en Lugo y que no que esté pasando en Roosevelt. Y por otro lado, la asociación de pulpos del espacio que aparecen en el serial y gallegos, pues en realidad nunca asocié el pulpo a la gallega. Fíjate, ahora me lo dicen mucho, pero yo en su momento no lo asocié. Y creo que es simplemente porque a mí, yo tengo grabado una escena de la película Ed Wood en la que sale peleándose con un pulpo muy cutre intentando hacer una de sus películas de serie B, y siempre me ha fascinado esa escena y me encantan los pulpos espaciales y todo lo que tenga tentáculos en la ciencia ficción. Bueno, Toña me llamó hace un par de años para hacer la música y comenzamos componiendo ya la música y luego pasándosela a Toña, pero vimos que era un proceso muy complicado porque había que reajustar mucho el montaje. Así que lo que hemos hecho al final ha sido, con el montaje de efectos y diálogos y demás ya montado, incorporar yo la música. Tienes que venir, Soel. Algo está pasando. Algo está pasando en Lugo. Deluxe vuelve al pueblo. Bueno, la carreta de entrada, Toña tenía una idea muy clara de cómo quería que fuese. Quería que fuese un guiño a la careta de entrada de Perdidos, que es muy sencilla, bastante seca en general, es un tono así y ya está la letra girando. Entonces ya quería que fuese ese tono y que se fundiese como en un rugido. Y nada, lo único que hice fue pues hacer este tono con un sintetizador y un par de historias más y poner un grito de Godzilla, un rugido de león, algo así, con el pitch bajado. El próximo viernes 10 de septiembre se va a colgar en internet el primer capítulo en la página web deluxevuelvealpueblo.com, y cada viernes se irá colgando el siguiente capítulo y el siguiente, así hasta que sean los 10 capítulos. Y una vez que estén colgados los 10 capítulos, pues la gente podrá acceder y los tiene los 10 a su disposición. Si queréis escuchar todo el serial, tenéis que venir a la Griot con The Duque 5 el viernes 10 de septiembre, y podréis escucharlo durante, pues eso, de 10 y media a lo que llegue, 1 y media o lo que sea, todos los capítulos de Deluxe. Buenas noches, oyentes de la nube, y que soñéis con los angelitos. Buenas noches y que disfrutéis mucho de este serial. Hola, me copian. Soy Joel López y estoy buscando a mi abuela. Ella vive sola en una aldea de Lugo y llevo días sin poder localizarla. Si alguien está por la zona, por favor, póngase en contacto conmigo. Tengo el presentimiento de que algo terrible está pasando en Lugo.